Es evidente que se produjo un agravamiento de la crisis hipotecaria en Estados Unidos y ante esta circunstancia en el mundo se está tratando de ver cuál es el impacto que podría llegar a tener esta nueva manifestación de la crisis financiera hipotecaria en el primer país del mundo, sobre todo el globo y lógicamente nuestra preocupación sobre cómo puede repercutir en la Argentina. En realidad Argentina está firme porque nunca estuvo en la marejada. Hay una tormenta en alta mar, pero Argentina nunca echó a navegar a alta mar, siempre se mantuvo en el puerto. Desde ese punto de vista, hasta que nos pasa a los argentinos, es que nos vamos a estancar porque no hacemos inversiones, porque no estamos en el mercado financiero internacional. Hoy decimos, bueno, menos mal que no estuvimos, porque eso está, digamos, en una marejada. De todas formas, creo que igual nos va a tocar. Va a tocar porque si se caen los precios de los commodities, se cae la principal fuente de ingresos de divisas del país, es lo que ha motorizado la recuperación. Y nos va a tocar porque el Estado se va a quedar con menos recursos. Entonces va a entrar al mercado financiero local a financiarse, con lo cual va a haber restricciones, digamos, las tasas de interés van a subir y el costo financiero va a ser mayor para las empresas. Hoy no se sabe si lo peor de la crisis ya pasó, si recién empezó o si efectivamente se está en la mitad de la crisis. Ese es el nivel de incertidumbre que hay. En España sigue profundizándose también el desinfle de la burbuja inmobiliaria y esto se ha manifestado en un creciente aumento de la desocupación, reducción de la actividad económica y recientemente la caída de Matinsa Fedesa, una de la principal entidad hipotecaria en lo que constituye la cesación de pagos más grande de la historia empresaria de España. De Italia también llegan informaciones de una caída en la reducción del producto bruto y ya se habla de la posibilidad inclusive de una recesión en Europa. Estados Unidos tuvo que rescatar recientemente a dos grandes entidades de reaseguros hipotecarios, Freddie Mae y Fannie Mae, también a un banco hipotecario. Son todos síntomas que se suman para este tobogán descendente que parece no tener fin, al menos por ahora.